Este es un corte informativo. Buenas tardes, les saluda Julio Fuentes Hernández y es el corte informativo de las 18 horas 3 minutos en Radio V. Eduardo Morteo Ortiz, integrante del Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana, afirmó que los mamíferos marinos son excelentes indicadores de la salud de los ecosistemas. El investigador comentó que en las costas cercanas a la ciudad de Alvarado, personal del instituto ha identificado a más de 250 delfines de la especie Turciops truncatus, conocida normalmente como tonina o delfín nariz de botella. El Centro de Coalfabetización y Diálogo de Saberes de la Universidad Veracruzana llevó a cabo el 28 de enero una conversación de café en la que participaron académicos, investigadores, estudiantes, egresados y funcionarios de distintas dependencias y entidades universitarias, además de público externo, quienes dialogaron en torno a temas como sustentabilidad y responsabilidad social. Este fue el corte informativo, soy Julio Fuentes Hernández y les invito a seguir con la programación. Este fue el corte informativo. Sigue nuestra programación. Son las 6:05. Continúe con nosotros en línea y a través de 90.5 de FM. Damos inicio a nuestra siguiente emisión, Oye, Le y Dile, una producción de Germán Martínez Aceves, conducción Alma Espinosa y Liliana Calatayud. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Oye, Le y Dile, y saludamos con gusto a Liliana Calatayud. ¿Cómo está, Liliana? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo les va, amigos? Me da mucho gusto saludarlos. Hoy es la emisión número 535 de Oye, Le y Dile. Bienvenidos. Del 4 de febrero, ya en el mes de febrero. 4 estamos ya. Así es, mes loco, ¿no? Y los que nacieron este mes serán así, ¿no? Es viejadero, ¿no? Bueno, eso ya depende de cómo lo veas, ¿eh? Depende de cómo lo veas, Liliana. No, por eso yo lo veo como un mes loco. Cada quien. Es que ya me confundí con los dichos. Es enero y febrero. No, desvijadero, ¿enero? Sí. Enero, febrero, desvijadero. Ah, pero también de lo de qué y marzo otro poco. Febrero loco y marzo. Ah, es que sí, ya sí. Los junté, pues es esta, que sí. Esta vida loca, loca, se loca. Se fusionaron. La vida loca, loca, con su loca realidad. Entonces, bueno, muy bien, pues vamos a iniciar como siempre con las efemérides del día. Una tarde agradable, por cierto, aquí en Jalapa. Y un día como hoy, de 1402, nace el rey chichimeca Nezahualcóyotl, considerado uno de los poetas más importantes de América, autor de numerosos cantos y poemas, los que se conservan unos 30 más o menos, donde plantea profundos problemas filosóficos. Y aquí Miguel León Portilla fue idóneo para poder descifrar o traducir, mejor dicho, los grandes poemas en Nezahualcóyotl. Estaban, llegaron hasta nosotros, ¿qué? En los códices o en las relatorías de los grandes cronistas de la prehistoria. Los códices. Colonial o de la conquista. Y él todavía los tradujo o los interpretó, ¿no? Bueno. Un día como hoy, pero de 1817, nace en Jalisco el escritor, periodista y político Mariano Otero, autor del ensayo sobre el verdadero estado de la cuestión social y política que se agita en la República Mexicana. Hasta aquí el título. Así es, se llama su libro. Pero Mariano Otero, sobre todo, es muy importante en Guadalajara actualmente porque en esa avenida que lleva su nombre está la Feria Internacional del Libro. Ah, mira, un lugar recorrido mucho por ti. La Expo Guadalajara. a una cuadra del Chocolate Ibarra, que es muy rico. En 1902 nace el fotógrafo mexicano Manuel Álvarez Bravo, cuya obra retrata la identidad de su nación, de México, mejor dicho, en el siglo XX. Gran Manuel Álvarez Bravo, su obra da prestigio al arte de la lente en México. Un día como hoy, pero de 1957, muere el pintor y muralista mexicano Miguel Covarrubias, cuyas obras reflejan su interés por la historia de México. También en 1995 muere la escritora estadounidense Patricia Highsmith, quien destaca por sus obras de suspenso y policíaca, es una gran escritora, por cierto, las que se encuentran Extraños en un tren y El talento de Mr. Ripley. Ripley es el personaje central de sus novelas policíacas. En 1995 muere el antropólogo estadounidense Robert Robert McCorkle Netting, primero en establecer la cultura de la ecología como disciplina científica. Y en el 2006 muere la escritora estadounidense Betty Friedan, teórica y líder del movimiento feminista de los Estados Unidos en la década de 1960 y 1970. Es autora de La mística de la feminidad, ensayo que causa gran influencia precisamente en el movimiento feminista. Y antes de pasar a los teléfonos de Radio B y hablar del libro que vamos a platicar sobre él, también quiero recordar que el libro Los chiles que le dan sabor al mundo, que coordinan Araceli Aguilar, Marco Antonio Vázquez, Esther Katz y Reina Colorado, ganó el premio Gourmand World Cookbook, o sea, de los premios de los libros de cocina, de comidas, ganó un gran premio. No me digas, sí, ¿cuál es? Sabe muy bien al respecto. ¿No a sabes? Ver, platícanos. Me da mucho gusto. Hola, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo te va, Alma? Buenas tardes. Sí, ganó el premio en México. Hay el premio es en varios países y en la sección de México, en esto que menciona Germán, gana un premio, ¿no? Pero es editado por la Universidad Veracruzana. Es interesante, es interesante conocer esto del premio porque pues no es un libro explícitamente de cocina, que de recetas, sino habla pues del origen del chile. Que pues casi recién que se editó se terminó el tiraje, pero la ventaja es que hoy lo podemos tener en acceso abierto en la página libros.ub.mx. Ahí está accesible a todo el mundo, completo el libro. ¡Qué bien! Felicidades a Araceli, que es una amiga mía, y bueno, es a su equipo de trabajo. Es precioso el libro, además. ¿Y qué hemos platicado? Hemos platicado con ella sobre los chiles, sí, ¿no? Sí, cómo no. Muy bien. Pues tenía que llegar a eso. Yo sé del inicio de la publicación, o de cuando pensó en publicar, hace muchos años, fíjate. Y a qué buen puerto llegó este libro. Un libro premiado. Me da mucho gusto. Los chiles que le dan sabor al mundo, se llama. Y cuando acabamos el año con los premios de la palabra y el hombre, conocidos por la CANIEM, empezamos el año y ahora la editorial de nueva cuenta es premiada, ¿no? Excelente. Lo que nos da mucho gusto. Y también, antes de pasar ya al tema de hoy, también quiero recordar que ayer falleció el gran filósofo George Steiner, que hizo un trabajo muy interesante en literatura comparada, en la teoría de la traducción, y es uno de los autores imprescindibles que hay que leer, George Steiner, inglés, por cierto, ¿no? Un gran teórico, gran pensador. Entonces, para el mundo del libro, por supuesto que es una pérdida importante, ¿no? ¿Ya viejito? Pues ya tiene más de 90 años, así es. Gran pensador. Si ejercitas tu mente de manera constante, vives más, como George Steiner. Bueno, más de 90, muy bien. Hoy tenemos un buen libro. Sí, vamos a hablar sobre un librazo, la verdad. Se llama Rincón de Romos. Es un libro sui generis, cuyos autores son Rafael Bullegoiri y Jorge Brash. Así es, y los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana son el 818-0923, el 817-5115 y el 817-5117. Y no saludé a Alma, pero le doy la palabra inmediatamente, ¿verdad? No, sí, ya platicó sobre los... Sí, ya, por eso. Así es. Bueno, también estamos recibiendo sus mensajes por WhatsApp al 2281-5352-18. Y también saludamos a Juan Guillermo Romero, que está el día de hoy en la realización técnica. Rincón de Romos. de Romos es una localidad de Aguascalientes, zona de asentamientos españoles que dieron paso a las haciendas y una arraigada dinámica rural con sus tintes semiurbanos que crean el estilo tradicional de la provincia mexicana. Habitantes con cierta ingenuidad conservadora, ranchera y con aires de hacendados. En Jalapa existe un par de escritores, amigos de siempre, integrantes de una cofradía, por llamarla de alguna manera, que se reúnen en los cafés para departir pláticas, anécdotas e historias diversas, aderezadas de humor lleno de sarcasmo e ironía. Ellos son Rafael Bullegoiri y Jorge Brash. Ambos le han sacado provecho a su talento e ingenio, coordinándose de manera poco usual para hacer novelas. Así han surgido Los prodigios de Isidro Magruta, publicada en 2008 por la editora del Gobierno del Estado, y El reloj de Tompión, dada a conocer por el Instituto Veracruzano de la Cultura en el 2016. Ahora, la editorial de la Universidad Veracruzana les publica en la colección ficción Rincón de Romos, otro divertimento literario hecho a cuatro manos que se puede adquirir en Nogueira 7 de la zona centro, en Jalapa, Veracruz. Muy bien, antes de empezar a platicar con nuestro invitado de lujo, como siempre, vamos a saludar a Luis Cuevas. ¿Cómo estás, Luis? Oh, maestro, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlo. Sí, qué gusto saludarlos. Dice, no me olvido de ustedes, solo que ya casi no tengo tiempo de oír radio. Dice, los poemas de los poetas aztecas fueron transmitidos por los primeros informantes nahuas a los frailes españoles y recopilados por Miguel León Portilla. Un cálido saludo para Liliana. Qué bien, igualmente, maestro. Dice, son mis conductores favoritos e inolvidables. Ah, qué bien, muchas gracias. Ustedes, nuestro radio. Yo tampoco olvido a Luis Cuevas porque nos trae galletas. Sí, no es cierto. Qué tiempos aquellos. Nada, no es cierto. Ya no me tocaron. No. No, no, ya no me tocaron las galletas. No, y de ocasión hubo hasta sidra, botellas de whisky, nada, no es cierto. Chivas, ¿no? Qué tiempos todo. Aquellos entonces. Nada, saludos, Luis, un abrazo. Bueno, nos da mucho gusto tener aquí en el estudio a Rafael Bullegoiri. ¿Cómo estás, Rafa? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias. Al maestro de nuestra universidad, por mucho tiempo director de la Ciencia y el Hombre. Pudiste aguantar a Liliana buen rato, ¿no? 15 años. 15 años. No, ¿qué más, no? Bueno, más. Desde que yo llegué como director fueron 15 años. 15 años, pero además eres editor de otras dos revistas de temática psicológica. Sí, de otras dos revistas especializadas, que son Enseñanza e Investigación en Psicología y Psicología y Salud. ¿Y entonces esto de la literatura es tu qué? Es un hobby. Es un hobby, pero también mi trabajo es un hobby. O sea, mi trabajo formal, ¿no?, como editor de dos revistas especializadas, pues es también un hobby. Lo disfrutas mucho. Absolutamente. Además, me llama mucho la atención que a veces se hace una novela a cuatro manos, pero ya llevan tres con Jorge Brash, que le mandamos un saludo si nos está escuchando. A buen Jorge, ¿cómo es que logran hacer esta empatía y esta locura de hacer novelas los dos? Bueno, todo comenzó con una propuesta. Mía, le quedamos a hacer una novela, ¿no? ¿Cómo? Pues quién sabe cómo, ¿no? Si vamos a, sin ningún plan definido, sin ninguna visión sobre lo que iba a ser la novela, resultó ser que alguien hizo el primer capítulo, el otro le siguió con el segundo capítulo y el tercero con el tercero y así, ¿no? El primero con el tercero y así. Entonces nos fuimos siempre, pues no coordinando, porque siempre era una sorpresa saber qué es lo que iba a escribir el otro, ¿no? A veces se hacía uno un planteamiento, como si fuera uno el único autor, y terminaba, bueno, cuando recibía la contribución del otro autor, las cosas cambiaban drásticamente, ¿no? Entonces, nunca hubo una trayectoria de la novela a la cual queríamos recorrer y llegar a una meta, ¿no? Todo era puramente accidental, ¿no? Por eso siempre hemos dicho que es, nos hemos divertido, ¿no? Ha sido un divertimento más que un trabajo formalísimo, literariamente hablando, ¿no? Y esta particularidad de hacer una novela a dos autores así a la limón, uno el primer capítulo, el segundo el otro, y luego se van intercalando así, ¿de dónde viene? ¿De qué fue? ¿Esto se usa? ¿Hay otros libros, otros autores? Que yo sepa, no. Yo estuve buscando en Google, que era mi referencia de momento, novelas de dos autores, y no encontré. ¿Tenemos tal una? Vez ¿tenemos Ellery un... Queen, ¿sí? Sí, perdón. Sigan MacFarlane. Sigan MacFarlane es una novela hecha a cuatro manos, por dos personas, dos chicos jóvenes, que ganó el premio Sergio Galindo de primera novela, de Alfonso Nava y Alejandro Arteaga. ¿Pero así? Sí, también. Así es. Un capítulo nomás, uno y otro. Nada más que a diferencia de Rafa y de Jorge, que se van compaginando para hacer la novela, el caso de Alfonso y Alejandro se pelean en, sí, a MacFarlane se pelean en el libro, ¿no? Como editor y como escritor. Pero aquí no. Sí, no, pues es que es una gran idea. Además hay una unidad tremenda en esa novela, vaya. La disfrutas igual uno porque los conoce, piensa, no, pues esto es de la autoría de Brash o de Bouillet, ¿no? Pero hay una unidad impresionante, ¿no? Un lenguaje también exquisito. Pues tal vez para esta novela nos haya servido el antecedente de las otras dos novelas, ¿no? También de alguna forma aterrizaron más o menos bien, ¿no? Bajo la misma técnica de desconocer lo que va a escribir el otro. Como digo, siempre es una sorpresa cuando uno termina un capitulito, porque son todos chicos, sí, todos pequeños, se lo envía uno al otro. Y de pronto recibe a los 2, 3, 4 días, una semana, el capítulo del otro, y es siempre una sorpresa porque todo lo que uno había pensado de pronto se trastoca. Y como digo, es una sorpresa, es como si sacara uno la lotería, de decir, bueno, ¿y qué pasó aquí, no? Lo que yo había pensado que iba a ocurrir, pues no ocurrió, sino que al contrario, ¿no? Ocurrió exactamente lo opuesto. Y así nos vamos, ¿no? Y nos divertimos. Si uno deja un entuerto en suspenso, el otro lo tiene que desarrollar. Ah, sí. Por ejemplo, o lo vuelve más complejo. Por ejemplo, en las de Isidoro Magruta, en las ¿cómo se llama el libro? Ya se me olvidó. ¿Cómo se llama el libro de Isidoro? A ver, vas a ver. Los prodigios de Isidoro. Isidoro Magruta. Jorge mete un gato y a mí los gatos para hacer personajes de novela no me gustaban mucho y entonces lo maté en un capítulo. Y entonces él a los pocos capítulos lo resucita, ¿no? Y así entonces nos divertimos mucho. Está muy bien. Ahora, ¿por qué? Bueno, la historia es que particularmente entre Manuel M. Ponce, Nahui Olín, pero ¿por qué eligen Rincón de Romos? Que digamos, los que no conozcamos el lugar, es una zona de Aguascalientes. ¿Por qué esa...? Bueno, Manuel M. Ponce, que interviene aquí como un personaje, sí, a ver si no nos exponemos a una demanda de los sucesores de este gran músico, era de Aguascalientes, y entonces nosotros buscamos, sin pretenderlo, ¿no?, algún lugar cerca de Aguascalientes, de la ciudad de Aguascalientes, y buscando ahí también en Google Maps, nos encontramos Rincón de Romos. Y entonces, bueno, pues acordamos de que podría ser ese el espacio en donde se desarrolla la novela, ¿no? No tiene absolutamente ninguna intención de buscar este lugar. Solo por el nombre. ¿Ya fueron? ¿Ya conocen el lugar? No, yo no conozco Rincón de Romos. ¿Cómo será? Es más, ni Aguascalientes siquiera, ¿no? Pero como Manuel M. Ponce era de ahí, bueno, pues entonces optamos por esa localidad. Uh-huh. Debo decir que estos dos personajes que metemos como personajes de novela, Manuel M. Ponce y Nahui Hollín, Carmen Mondragón, una belleza, fotógrafa, una mujer pintora, escritora, pues los metimos así como no queriendo, ¿no? No me imagino a Agapito sí. Con esa beldad que fue mucho tiempo mujer del doctor Atl, ¿no? Y de muchos más, ¿no? Y Agapito son los personajes del boticario. Agapito, ¿no? Es el boticario. Sí. Agapito es el boticario, talentoso. Pero en fin, son personajes en este momento, en este caso de ficción. Y nos tomamos esa libertad literaria de poner personajes reales en una novela, ¿no? Que es ficción pura, ¿no? Y además, pues hay un contexto interesante que es la Guerra Cristera, ¿no? Que es una zona, Aguascalientes, junto con Jalisco, Michoacán, de ese, uh-huh, de esos movimientos, y donde hay todavía los rescoldos de un México del siglo XIX, ¿no? Y así viven esas familias. Sí, aunque si se ve bien, es un trasfondo muy, muy diluido, ¿no? Así es. Pero pues como ubicamos la novela en 1928, y pues entonces estaba la Guerra Cristera, pues tomamos algunos episodios mínimos de la Guerra Cristera para ambientar un poquito para explicar un poquito los sucesos de la novela, ¿no? Aldegunda es otro personaje. Todos sus personajes, tanto femeninos como masculinos, son, pues, tienen toda su realidad encima. O sea, sí son reales, ¿no? No son ridículos. Todo puede ser cierto. La infidelidad de Aldegunda, Agapito y todos estos romances ahí fuera de contexto, ¿no? A la concertista, o más bien a la maestra de piano del pueblo con Manuel María, como le decían a Ponce. Sí. En fin. O Ponciano, también Ponciano le decía a otro de los personajes, en vez de Manuel M. Ponce, le decía Ponciano. Ponciano. Carente absolutamente de todo conocimiento musical. Entonces le hacía fácil decirle al maestro Ponciano. Todos los capítulos están llenos de comedia y fantásticos, unas puntadas sensacionales de los personajes, desde luego, pero pues de los autores, por supuesto, ¿no? Que es el humor de Jorge Brasch y Rafael Bullegoyri, ¿no? Fino y negro. Sí. Aquí está la maestra de Elmira Cortina, que había personajes tradicionales del México del principio del siglo XX. Eran las maestras de piano, ¿no? Por supuesto, lugares. Sí. Uh-huh. Yo creo que también en la vivencia tanto de Jorge como mía está la maestra de piano, ¿no? Uh-huh. Sí. Mis hermanas estudiaron con una maestra de piano que era nuestra vecina, ¿no? Y era muy buena pianista, ¿no? Y en el caso de Jorge supongo que también. Eso nunca lo platicamos, pero supongo que también, porque era muy frecuente allá en los años 60, por ejemplo, que fue la época en que nos conocimos y nos empezamos a tratar, también debió haber habido en su experiencia una maestra de piano. Sí. Y quien conozca la biografía de Manuel M. Ponce, pues sabrá que se fue a París y regresa, y justo en París se conoce a esta maestra, ¿no?, del Mira Cortina. Ajá. Y luego ella es la que vive en Rincón de Romos. Sí. Y es donde elige Manuel M. Ponce ir a pasar unos días, ¿no? Sí. Precisamente porque la había conocido en París. Evidentemente, Edelmira Cortina es un personaje netamente de ficción, no así como todos sabemos Manuel M. Ponce, uno de los grandes músicos de México, ¿no? Tanto por su obra culta como por su obra popular, ¿no? Todo el mundo ha oído alguna vez la famosa Estrellita, ¿no? De lejano cielo, ¿no? Esa información es cierta, por supuesto, todas las composiciones que aparecen ahí. Sí, sí, sí, ¿verdad? Absolutamente. Todo el conocimiento musical que aparece en el libro es verdad, ¿no? Sí, eso sí. Eso sí. Sí. Tanto que hasta organizan un concierto en Rincón de Romos, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí hay una pregunta muy interesante de parte de Hilario Silvan, que dice que Rafael Bullegoyri y Jorge Brasch son una orgullosa mancuerna para un libro. Se la trajo el comentario sobre el proceso de escritura y pregunta, ¿esa escritura se facilita al ser psicólogo? Porque al final la mente va hacia caminos insospechados. No creo. No creo. Pero puede ser. Yo me retiré de la psicología hace muchísimos años y Jorge nunca la practicó, ¿no? Uh-huh. Así que yo creo que más bien es... Tiene sus desvaríos mentales, pero no tiene que ver con la psicología en sí. ¿Cuántos años llevan de amistad ustedes desde la facultad? Sí, ya 52 años, más o menos. Un buen tiempo, ¿no? Y con gustos afines. Pues sí. Sí, bastante afines. ¿Cuánto tiempo les llevó a hacer esta novela de Rincón de Romos? Pues... Si consideramos, si lo estrechamos en un, o sea, arbitrariamente en un espacio en donde realmente trabajamos, podrían ser unos 3 meses. Pero en la práctica, mientras uno se enfermaba, el otro se iba de viaje, el otro le daba flojera, en fin, fue, pues, yo creo que 1.5 años, algo así. ¿Y no se enamoraban de Delmira y Aldegunda? Yo no, por lo menos. Bien. Que por cierto, me puse a investigar qué era Rincón de Romos. Me parece un nombre muy peculiar, ¿no? Y resulta que son 2 apellidos españoles, ¿no? Que tenían sus haciendas en la zona, ¿no? Ahí sí confieso mi ignorancia. Yo tomé simplemente el nombre. Hicieron una. Uno se apellidaba Rincón y el otro se apellidaba Romos, Romo. Entonces hicieron una coalición y el lugar se llamó después Rincón de Romos. Romo hay mucho en Aguascalientes, sí, ¿cómo sí, no? Sí. Pues gracias por la información, pero nosotros no tenemos. Eso está un gobernador. Eso no influyó en la escritura de la novela. No, porque no tocamos a ningún Romo ni a ningún Rincón. Rincón, ¿no? Es que son apellidos Rincón y Romo, sí, ¿no? Pero es así. Romos, ¿no? Romos, así es. Así se llama el pueblo, Rincón de Romos. Bueno, tenemos aquí unas llamadas, Liliana. Sí, gracias por llamarnos. Luz del Carmen Noé va a participar en la rifa. Dice que excelente charla, hombre, qué bien, gracias. Y José Francisco González Muñoz, muchas gracias por su opinión. También está Gloria Maldonado, ¿no? Por ahí. Ah, Gloria, mira, está yo traspapelando, ¿no? Como bienvenida, gracias, sí, le interesa mucho el libro, dice, porque ya leyó la reseña en el periódico, tu reseña, Germán. Así es, bueno, muy bien. Y bueno, en la novela, bueno, obviamente la radio está presente en algún momento, pues eran tiempos en que la sociedad, parte de su diversión era la radio, y aparece una canción del trío Matamoros, que precisamente escucha Aldegunda por el momento, que me llama mucho la atención porque la eligieron, se llama Olvido la canción, uh-huh, que es poco conocida, ¿no? Además, en cuanto al trío Matamoros, seguro en la época sí era muy conocida, pero en la historia ya no tanto. Pero tiene que ver con toda esa historia que se va tejiendo, ¿no? Sí. Olvido es una canción muy hermosa, ¿no? Sí. Muy hermosa. Yo nunca la había oído hasta que me compré un disco de Manuel M. Ponce, precisamente sobre canciones de Manuel M. Ponce. Y me gustó mucho, ¿no? Alguna vez interpretada por don Alfonso Ortiz Tirado, ¿no? Otro médico también de otro pueblo, de Sonora, de Álamo, y me gustó mucho. Y entonces, también pues es... Las canciones también se pueden ser personajes de novela, ¿no? Claro. Y justo, podríamos haber puesto Estrellita, que es la tradicional de Manuel de Ponce. Entonces, justo porque vi que escucha de repente a Legunda Olvido con Trio Matamoros, elegí precisamente esa canción para oírla en ese momento. Entonces vamos a oír Olvido con el Trio Matamoros. Aunque quiero olvidarme, ha de ser imposible, porque eterno recuerdo tendrá siempre de mí. Mis caricias serán el fantasma terrible de lo mucho que sufro, de lo mucho que sufro alejado de ti. Thank you. quiero que mires, verás lo regueses. Y si busco otro amor, hallarás soledad, porque todo el que olvida, recoges y vence. Donde quiera que siembra, donde quiera que siembra, la flor de amistad. Quiero que mires, verás lo breguese. Y si busco otro amor, hallarás soledad, porque todo el que olvida, recoges y veces. Donde quiera que siembra, donde quiera que siembra, los dos de amistad. En la novela Rincón de Romos, Rafael Bullegoiri y Jorge Brash advierten: de más está decirlo, estos renglones son el resultado inevitable de cuando menos 3,000 balbuceos. Sí, balbuceos, farfullos, gemidos, gritos, gorgoritos, vocalizaciones de la especie humana. Safo, Homero, Virgilio, el Crisóstomo y Delgarda, Dante, Rabelais, Santa Teresa y cuantos llegaron a dominar el arte de ensartar palabras en el dorado hilo del discurso, experimentaron en su infancia la decepcionante y no pocas veces engorrosa experiencia de no comunicar aquello que le había gustado. Por eso, Bullegoiri y Brash arman una novela donde se dan gusto. Rincón de Romos es el escenario en el que coinciden el compositor Manuel M. Ponce y la artista Nahui Olín, Carmen Mondragón, y ambos personajes tienen sus historias particulares con los habitantes del lugar, teniendo como contexto la Guerra Cristera, conflicto postrevolucionario que se desarrolló entre 1926 y 1929. La señorita Edelmira Cortina, maestra de piano, Agapito el boticario, Gustavo Ávila, personaje que le acomoda la buena vida, la extraña joven Lana, son parte de los protagonistas que cruzarán sus vidas con Manuel M. Ponce y Nahui Olín en el pueblo de Rincón de Romos. La novela se desenvuelve en medio de amores provincianos, a veces secretos, a veces platónicos, con ciertos pasajes graciosos y una combinación de música clásica, poemas, palíndromos y juego de matatena. Brass y Bullegoiri tejen las historias que parten de algo esencial. Ellos se divierten y expanden su placer al lector. Rincón de Romos, de Rafael Bullegoiri y Jorge Brash, es de la colección Ficción de la Editorial de la Universidad Veracruzana y se puede adquirir en Nogueira 7 de la zona centro, en Xalapa, Veracruz. Estamos en el programa Oye Lady Le, de la editorial de la Universidad Veracruzana, y Alma nos tiene algo que comentar. Sí, también el libro también está disponible en las librerías de Xalapa, la librería Rayuela, y Hiperión. También está en Veracruz, en Mar Adentro, y próximamente estará en todas las librerías de la República Mexicana, en Educal, Fondo de Cultura. Y se va a presentar en la FILU. Así es, va a presentarse en la feria. Ya después le diremos en qué fecha. ¿Quiénes, no? ¿Y quiénes los van a presentar? ¿En quiénes han pensado ustedes, Bullé? Pues estamos pensando en Mario Vargas Llosa. Ese es el humor que maneja el libro, precisamente. No tenemos ni idea. recurriremos a personas queridas, buenos amigos, que nos hagan el favor de hacer una crítica positiva. No van a invitar a Víctor, ¿eh? No van a invitar a Víctor. No, no, no, para nada, no. Yo dije amigos. A ver, sí, tienes toda la razón del mundo. Bueno, muy bien. Además, las historias de Manuel M. Ponce y Nahuín Olín son historias de, con edades muy diferentes. Desde que inicia el libro van apareciendo esas vidas paralelas en Rincón de Romos. Es muy chiquita Nahuín cuando aparece en la novela, ¿no? Es un adolescente prácticamente. Según la realidad, dices tú. Pues no, es una niña. No, pues ya ni tanto, porque Nahuí Olín, creo que, o Olín, no sé cómo se diga exactamente, porque unos lo ponen como Olín y otros con Olín. Entonces, es la mamá de Lana, ¿no? No. No, son amigas. No, la mamá de Lana es Aldegunda. Uh-huh. Ah, no. De Carmencita. Aldegunda es mamá de Carmencita. Carmencita es Nahuí Olín. Sí, sí. Carmencita es Nahuí Olín, es Carmen Mondragón. Ah, no, pero le acaba de matar Carmen Mondragón. Por eso Carmencita es Carmencita. Carmencita es la hija que toca el piano, que resultó ser hermana de Lana. Sí, ¿no? Sí, no sé si estoy vendiendo la trama, pero. No, es otra señora. Es otra señora que está por ahí, que también aparece en la novela, que es una de las protagonistas de la novela, pero que no es. ¿No? No es ella. No. Entonces malinterpreté el final. ¿Tú? Incluso esta señora le cede los derechos al boticario para que la tenga. Uh-huh. ¿No? Porque Agapito es el papá, le dice. Porque Agapito es el papá. La viuda de Quirarte. Esa, la viuda de Quirarte. Ella es la mamá de Lana. O adoptiva. No. Ya nos estás revelando toda la novela. No, Raquel. Yo estoy equivocada, ¿no? Creo. Sí, bueno, es cierto, sí es cierto. Pues hay una serie de enredos sensacionales con mucha gracia. O lo que pasa está que, bueno, yo no sé de muchos escritores, pero por ejemplo, nosotros terminamos el libro y yo no lo vuelvo a leer. Uh-huh. No, ya quedé saciado. Yeah. Por salud mental. Hasta la fecha no he leído las otras dos novelas, ¿no? Ya publicadas. Ese es un error. Un día hacerlo. Es un error de Dios. No volvió a leer la Biblia. Me van a golpear aquí. No sé. Tú desde hace años te andas ganando eso. Sí, sí. Entonces tengo más presente, por ejemplo, la forma de hacer las cosas que el argumento de la novela, ¿no? Oye, ¿qué ha dicho la crítica especializada de esta trilogía? No es trilogía, bueno, pero de estos tres libros que han hecho ustedes a la limón, se dice, ¿no? Sí, a la limón. Pues está considerada para el premio Nobel. O Nobel. Nobel. Pues unos dicen también, así como Yin y Olin, unos dicen Nobel y otros dicen Nobel. En fin, yo me quedo con Nobel. En sueco es Nobel. Sería muy interesante que el premio Cervantes fuera entregado por primera ocasión a dos escritores. Ajá. A cuatro manos. No, nuestra pretensión nunca fue crear una obra maestra, ni mucho menos. Como repito, es simplemente divertirnos, ¿no? Uh-huh. Muy entretenido. Además, ya dentro de la editorial, pues nos tienes acostumbrados a esa escritura divertida, ¿no? Pues sí, ya he hecho algunas cosillas ahí en la editorial que tienen ese tono, ¿no? Un poquito de. El Arcón de Trevejos, La Bodega de Minucias, La Guía del Mal Maestro, es sensacional, pero ese lo usaban como libro de texto para la normal, te lo juro. ¿Sí? De cómo ser un mal maestro, entonces pone todos los, fíjate nada más, los requisitos para hacerlo, es sensacional. O sea que me he quedado corto con las regalías. Sí. Ándale. Debería de reeditarse, ese es el. Hay otro que se llama Escribir Psicología. Otro que se llama Escribir Psicología, que afortunadamente fue también libro de texto en una universidad de Arizona. Órale, eso sí es cierto. Sí, claro. No lo de Vargas Llosa. No, Vargas Lloso quedó de contestarnos en estos días. ¿Cuánto les va a cobrar? Porque creo que él va atrás de eso. Por cierto, que la novela entre las historias donde Lana y Carmencita de repente juegan la matatena, ¿no? Uh-huh. Ah, tiene un significado especial porque es la parte de la portada, por cierto, ¿eh? La matatena. Yo no veo que tenga mucha importancia dentro de la novela, ¿no? Uh-huh. Pero lo pusieron como portada. Sí, pero eso es cosa del diseñador, no tanto de nosotros. Es la locura del libro. ¿Quién lo diseñó en la portada? No recuerdo si Queta. Es Enriqueta de Rosario López Andrade. Uh-huh. Sí, una excelente ilustradora. Sí. No, y el juego de palíndromos el uso de esta de este arte, ¿no? De las letras. Ajá. Sensacional también, ¿no? Nos pone ahí a estar leyendo al revés y al derecho. Yo cuando pero frases largas. Cuando leí el primero dije, "Este es Jorge Brás." Pero después ya no sabía si también Rafael Buye lo había hecho. Sí, yo le enseñé a Jorge cómo hacerlo. Sí, seguro. Sí, es un entretenimiento que le gusta mucho, ¿no? Que les gusta mucho para sí, no... Sí, incluso Jorge tiene no sé, 1,000+ palíndromos, ¿no? Muy buenos. Sí. Le gusta, incluso en la conversación... de café, ¿no? No falta que saque en algún momento algún palíndromo. En ese momento, ¿no? Qué genial, fíjate. Sí, es parte de su gran creatividad de Jorge, porque además tiene un buen humor. Es gran poeta, pero tiene siempre el humor a flor de piel, ¿no? Sí, a todo le saca lo chusco, ciertamente. Aquí hay un personaje que es el señor Ávila. ¿Se inspiraron en algún personaje en especial? Sí, conocí hace muchísimos años allá en mi tierra, en Teciutlán, a un personaje muy conocido de ahí. El nombre me lo callo, pero era más o menos lo mismo, ¿no? Era un matón. Era un tipo muy conocido en la ciudad, de una clase social elevada, que estuvo en la cárcel 20 veces, ¿no? Etcétera. Muy. La gente le temía, ¿no? La gente le temía. Y así, muy, muy arrancherado, se portaba la pistola, ¿no? Se paraba en el Café Virreinal a la entrada todos los días, ¿no? Con la pistola y... pues era de armas tomar el señor, ¿no? Entonces... ¿Ganadero? ¿Okay? Sí, de gente de... agricultor más bien. Y ese personaje como que lo tuve presente cuando... Aunque aquí los personajes no voy a decir quién metió a qué personaje, ¿no? ¿Quién de los dos? Ese personaje puedo decir que sí es de mi cosecha, ¿no? Es que cuando estaba leyendo la novela, de repente me imaginaba una película en blanco y negro del cine mexicano, ¿no? Porque los personajes son característicos de aquellas películas que sucedían en las historias en los ranchos, ¿no? Que son personajes como semiurbanos, ¿no? Que tienen... su vida en el campo, pero también aspiran a ser cultos, una élite especial, ¿no? Sí, y aparece, por ejemplo, el señor Ávila, que es un matón, cosas así, ¿no? Que nunca mata a nadie aquí en la novela, así es, ¿verdad? Así es. Pero, pero pues está esa imagen de una persona real. Yo no sé si todos los personajes de ficción no tienen un correlato en la realidad. Yo pienso que sí, ¿no? Sí. Sí. Incluso los personajes más fantásticos, ¿no? Pero por lo menos elementos de esos personajes reales están mezclados en los personajes ficticios, ¿no? Uh-huh. Además es un México que viene de la Revolución Mexicana, pero además trae un arraigo muy fuerte del romanticismo. Sí. Y ahí está Manuel M. Ponce, pues, representado, sí, ¿no? Sí, sí. Es un romántico 100%. Desde que Aldegunda se le atora el tacón de aguja en el dobladillo, te empiezas a carcajear con la novela, y es muy al principio. Así empieza. Y te sigues, ¿no? Así es, empieza. Una maestría de manejo del lenguaje de ustedes impresionante, ¿eh? Pues qué bueno que opinen así. Y qué bueno que lo hayan leído, porque... Ah, se lee rápido. Anótalo. Se lee con cierta ligereza, ¿no? Además, aquí tenemos otras llamadas. A ver, tenemos al arquitecto Rafael Rodríguez. Y dice que si vamos a volver a invitar a los compañeros de La Palabra y el Hombre. Es que nos quedamos a medias, ¿no? Con, sí, con el mucho número, de qué platicar, sí. Pues, y bueno, también Alicia Castillo, ¿cómo estás, Alicia? Qué gusto saludarte. Sí, es, ¿hoy nunca se pelearon ustedes dos por hacer en la novela? Nos pelearíamos si Jorge, por ejemplo, fuera una persona complicada. Pero es una persona tan de tan buen talante que nunca en la vida lo he visto enojado, jamás. Fíjate, ¿no? Es decir, ¿eh? Y son 52 años de conocerlo. Jamás lo he visto enojado. Entonces, si no hay contrincante, pues con quién se pelea uno, ¿no? A mí me tocó compartir el trabajo con Jorge Brás y Ramón Rodríguez. Y realmente eran como niños. Teníamos que mandar a llamar a sus papás para que los pusieran en orden, porque... Hasta la fecha. Hasta la fecha, sí. Son muy bromistas, ¿no? Sí. A todos le sacan raja cómica. Pero dentro de esa broma existe una gran inteligencia y una parte de la erudición que se transmite en la novela, ¿no? Con todos, sí, esos conocimientos, totalmente, que aparecen de música, por ejemplo, ¿no? Porque Jorge es un gran seguidor de la música, ¿no? Es un melómano. Sí, no, absolutamente, ¿no? Tú también, pero Jorge se especializa más, ¿no?, en la música. Jorge es un gran conocedor de la música culta, ¿no? Un absoluto conocedor, incluso más que muchos músicos profesionales. Sí, ahí tendría que echarse mano a mano con Guillermo Cuevas, ¿no? Porque son más o menos de ese conocimiento sobre la música, ¿no? Yo no conozco bien a la persona que tú señalas. Realmente no lo conozco, pero supongo que sí, ¿no? Sí. Conozco a su papá. Perdona, Memo Cuevas, dices. Memo Cuevas, sí. Ah, claro. Sí. No, estaba yo confundiéndome con su hijo. Sí, sí. Que no, también Memo es Cuevas, un claro, talentazo de la música, sí. Impresionante. El espectro de Memo es mucho más amplio, ¿no? Uh-huh. Mucho más amplio, porque Jorge domina absolutamente la música. Beethoven, Händel, Brahms, lo que quieres, ¿no? Y Memo abarca eso y otro poco jazz, más, ¿no? Particularmente, sí, sí, todo. Sí. ¿Y en qué momento, cuando ustedes están escribiendo, deciden darle fin a la novela? Dice, ya hasta aquí llegamos. Cuando ya nos cansamos de estar esperando al otro. No, pues yo creo que, como todas las novelas, como que ya van pasando los episodios y dices, ya no tengo nada que decir acá, ¿no? Uh-huh. Y ya es justo y necesario terminar. Eso nos pasó con la anterior, con El Reloj de Tompion. Decíamos, bueno, ¿cuándo va a terminar esto, no? Entonces sí nos pusimos de acuerdo ahí para decir, ya está acá, ¿no? Ya nada más hay que rematar y se acabó. En esta no, salió el final prácticamente por sí mismo, ¿no? Y le toca a quien le toca. Sí, y a lo mejor alguno le hace un añadido o alguna cosita así, pero ya la novela dio de sí, ¿no? Y ya no hay nada más que decir. Es un proceso muy curioso, porque por ejemplo uno como lector o televidente está uno siguiendo las series, ¿no? Y sigue capítulo tras capítulo. Ahora hay hasta maratones para ver series, ¿no? Sí, sí. O bien antes las novelas por entregas, ¿no? Que van haciendo capítulos y se van publicando y la gente está prendida para ver qué sigue. En el caso de Rafael Bulleguer y Jorge Brás, ellos mismos son los que hacen la historia y van haciendo sus capítulos y están emocionados haciendo sus capítulos, ¿no? Pero es como la pintura, ¿no? Un cuadro nunca se acaba. Ajá. Simplemente se abandona, ¿no? Y es un poquito lo que ocurre aquí. La novela podría seguir. Claro. Y seguir, y seguir. Vamos, ahí tenemos el caso de un Balzac, ¿no? que en la comedia humana 97 novelas con personajes muy similares, etcétera, ¿no? ¿Quién lo hace? ¿No? O ¿cómo se llama? Proust, ¿no? Marcel Proust. También, ¿no? Uh-huh. No, aquí ya no. Ya no. Estamos llegando casi al final del programa. Tenemos algunas llamadas más. De parte de Susana Guevara, nos manda saludos. Dice, está escuchando muy a gusto el programa. Donald Navarro nos habla de San Luis Potosí. Saludos, Donald. Dice, bueno, saludos. Nos escucha. Y no entiendo qué dice. No, a ver, ¿qué dice? Y Paulina Díaz también nos manda saludos. Dice que desea participar en la rifa, muy bien. Participará en la rifa. Está escuchando sus chácharas. ¿Quién sabe cómo haya que interpretarlo? Saludos hasta San Luis Potosí, que tiene ciertos aires también de esa. Del Rincón de Romos. Del Rincón de Romos, sí, de cierta forma. Sí. Bueno, vamos a pedirle a Rafael Bullé Goyri que elija seis papelitos para ver quién se lleva el libro. Vamos a ver, Alma nos va a decir quién se los lleva. Gloria Maldonado se lleva un libro. A Luz del Carmen Noé. El arquitecto Rafael Rodríguez. A Paulina Díaz Padilla. Van cuatro, faltan dos. Hilario Silvan y uno más. Y falta uno más, uno más. Y... Muy bien. José Francisco González Muñoz también se lleva un libro, así es que los ganadores son Hilario Silva, José Francisco González Muñoz, Gloria Maldonado, Luz del Carmen Noé, el arquitecto Rafael Rodríguez y Paulina Díaz Padilla. Perfecto, muy bien. Y si no, bueno, está en Nogueira 7 o bien en libros. En Hiperión, en la librería Hiperión, en Rayuela, en Mar Adentro y próximamente en otras librerías del país. Y también va a estar... también a la venta en la Feria Internacional del Libro de Minería, que será a finales de febrero. Y bueno, después también estará en la Filo. Y en libros.com, ¿no? Libros.v.mx es el catálogo general. Ahí lo puede encontrar toda la información, pero no está en acceso abierto todavía, pero puede estar próximamente. Así es. Pues muy bien, pues muchas gracias, Rafael Bullé Goyri. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y al auditorio que... amablemente nos escuchó. Y un abrazo a Jorge Brash. Un abrazo. Mucho gusto. Jorge, sí, claro que estés que bien. Sí. Gracias, Liliana. Gracias, Germán. Gracias, amigos. Alma. Alma, muchas gracias. Muchas gracias. Pues los invitamos a que vengan por sus libros a los ganadores en Clavijero, aquí en Radio Universidad Veracruzana, casi esquina Juárez. Y pues nos escuchamos la próxima semana en otro programa de Oye, Ley, Dile, de la editorial de la Universidad Veracruzana. Gracias a Guillermo Romero, que está aquí con nosotros en la realización técnica, y a nuestros compañeros de Radio UV. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta pronto.